También está pasando ahora, en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, que hay enfermeras reclamando porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere despedirlas por haber participado ¿en dónde? En el paro internacional de mujeres. Saben que el 8M es una propuesta mundial de paro internacional de mujeres. Esto están denunciando y en el lugar se encuentra nuestro compañero Emma Herrera. Emma, adelante. ¿Cómo estás, Luis? Sí, el pasado 8 de marzo, bajo la consigna ¿Quién cuida a las que cuidan?, las trabajadoras de la maternidad Sardá se adhirieron al paro internacional de mujeres. Desde ese momento, denuncian, se profundizó el hostigamiento por parte de las autoridades de este centro médico y también se quejan de la inacción del gobierno de la ciudad frente a las denuncias que fueron presentando. Recién hablamos con Marcela, una de las enfermeras, y nos contaba qué fue lo que sucedió. Escuchemos. Yo he sido violentada por mi jefe superior, en el cual he tenido que llegar a hacer una denuncia en el ministerio, en el Comité de Violencia de la Mujer y en la Defensoría. Gracias a Dios he tenido respuesta de parte de ellos, me ayudaron mucho y me asesoraron, pero hoy en día es otra compañera que está siendo sancionada por haber estado en otra reunión que fue el 8M, mismo acá en la puerta del hospital, y que supuestamente la van a echar del trabajo por haber estado acompañando a nosotros, siendo que ella la llamaron para una reunión. Pero bueno, como estaba con licencia médica, la agarraron por ahí. Le estaban buscando la vuelta para hacer la pelota y lo están logrando. ¿Qué dicen las autoridades del hospital y las autoridades del Ministerio de Salud? No tenemos respuesta, no tenemos respuesta. Es lo único que puedo decir. Nadie se acerca para ayudarnos, nadie se acerca para ver cuál es el problema y tratar de solucionarlo. Tenemos las puertas cerradas completamente. Y no les sorprenden estos casos, ¿no?, de violencia contra ustedes por expresarse. No, es más, vos fíjate que me parece que estamos siendo amenazadas de que nos van a sacar con la policía, pero vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no, que Dios nos ayude y bueno, y que todo salga a buen término y que todo esto se termine, que es el deseo mayor que tengo. ¿Y qué puede pasar ahora cuando vuelvas al servicio? Y la verdad que no sé, ojalá que nada. Escuchábamos Luisa Marcela, una de las trabajadoras. ¿Qué pasó? Ese día, el 8 de marzo, se juntaron decenas de trabajadoras para denunciar casos de maltrato y de violencia por parte de las autoridades. Bueno, después empezaron las represalias y hoy muchas no quisieron bajar a la actividad que organizó el gremio ATE para repudiar estas maniobras porque tienen miedo de ser despedidas por participar en un acto del 8M. Terrible, porque que trabajadoras mujeres